Y bueno, aquí estamos compartiendo hoy el micrófono también con Federico, otro miembro de Abriendo Caminos. Así que Fede, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno estar de nuevo acá con ustedes y con los vecinos del barrio, escuchando buena música y un buen ejercicio de la memoria sobre nuestras raíces múltiples de la América Bonita. Exactamente, y decíamos, en el marco de la resistencia de nuestros pueblos originarios y de los contingentes negros que llegaron aquí a nuestro continente, hablábamos en el bloque anterior sobre Brasil y que existió el Quilombo de Palmares, que fue un estado libre y autónomo formado dentro del Brasil esclavista, donde se refugiaban y resistían negros, blancos, pobres y pueblos originarios. Palmares fue duramente combativo hacia su destrucción a finales del siglo XVII. Su líder, Zumbi, fue asesinado el 20 de noviembre de 1695 y en memoria de Zumbi se celebra el 20 de noviembre como el Día de la Conciencia Negra, una reivindicación a la lucha por la libertad del pueblo africano esclavizado en los ingenios de azúcar. El 24 de noviembre es entonces una jornada de lucha y reflexión sobre 400 años de esclavización, opresión y despojo cultural. En el nombre de Zumbi se encarnó y se encarna el reclamo por el reconocimiento, el respeto y la igualdad de derechos de todos aquellos que se encuentran en condiciones de justicia hasta el día de hoy, ¿no, Fede? Sí. Actualmente siguen existiendo los quilombos en Brasil. Si bien la esclavitud ha sido eliminada a fines del siglo XIX, el racismo que fue construido durante siglos sigue formando parte de la normalidad y la cotidianidad, ¿no?, de Brasil y de todos los países de América, donde obviamente en los países donde hay más población de origen africana, esos conflictos tienen mayor intensidad. Y actualmente hay una red, se llama la red de Mocambos, que está tratando y logrando articular el trabajo tanto cultural como económico de las comunidades que se reconocen como descendientes de esos quilombos, esos centros de resistencia durante la opresión portuguesa del territorio brasilero. Sí, eso está muy bueno, ¿no? Porque realmente en distintos países de nuestra América se mantiene esa llama encendida para encontrar los verdaderos orígenes nuestros, ¿no? A través de toda esa cultura tan rica que nos han dejado que tenemos de los africanos, ¿no? Así que ahora los invitamos a escuchar a Chico Buarque, un brasilero, y luego continuamos con el programa. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho aqui mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chucalho? Será que desperta xingando e já está chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho aqui mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabidela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena ainda chucalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho ou o chucalho aqui mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chucalhos?

Con este ritmo de chamamé, mezcla con música afroperuana, seguimos aquí en Radionautas. Pero antes de continuar, hemos recibido un llamado de nuestro pequeño radionauta Fermín, que nos dice que por favor no nos olvidemos que a los indígenas, es decir, a nuestros pueblos originarios, los mataron los españoles. ¿Es verdad? Ese es el mensaje que ha dejado Fermín, y de paso le mandamos un gran abrazo a Fermín y muchos besos. Bueno, seguimos y ahora volvemos al África y nos damos una vuelta por Senegal. El sonido de los tambores es la voz de los ancestros, la palabra y el legado de las antiguas generaciones. El mbalax es la palabra wolof, que designa el ritmo y que ha desembocado en lo que hoy es la música pop senegalesa. El gran poeta africano y primer presidente de Senegal, Leopold Senghor, habló del ritmo como la arquitectura del hombre africano. El ritmo de los tambores está en consonancia con la forma de ser y de sentir de este pueblo. Bob Marley dijo una vez que las raíces del reggae estaban en África, y más concretamente en Senegal, tanto que la música yela de los pastores nómadas que habitan el norte del país tiene bastante similitud con este estilo caribeño. Es una música que las mujeres cantan cuando muelen el grano. Cuando uno pone una canción de reggae en los pueblos, las mujeres que antes bailaban yela bailan igual porque sienten lo mismo. Hoy en día no se descarta que las raíces del hip hop se gestaran también en Senegal. El tazú es una forma de cantar casi recitada con rapsodias cortas. Es un estilo musical que casi se perdió en la época de la esclavitud. Los orígenes de la música senegalesa moderna guardan relación con un proceso musical de retroalimentación provocado por un efecto de ida y vuelta entre el Caribe y África. No hay que olvidar que desde la isla de Goré partieron numerosos galeones repletos de esclavos hacia nuestra América Bonita. En los años 50 y 60 se empezó a popularizar el mbalax gracias a músicos senegaleses, y también se difundió la salsa a través de las ondas de radio y los barcos que llegaban de Cuba. Así que ahora los invitamos a escuchar un hip hop de origen senegalés. Le bazar riche, c'est décise. Je viens Dakar, je suis métisse, mais pas des bizarres. Plus boubou que bling bling, kiffe les bin bin. Loin de la famille, de mon bled, mon cœur déprime. Ici, c'est la merde, c'est Paris, c'est la grisaille. C'est pour ici que des millions de frères demandent un visa. Dans le RER, personne se parle, personne se calcule. Donc rien à voir avec l'ambiance Dakar rapide. Rallye Dakar, sous le soleil des plages et des espaces. Au pays des carapites, on côtoie la masse. Toutes les diasporas, Wolof Toucouleuré Diola. Bienvenue chez moi, ambiance populaire autour du Barada. Polémique politique sur la vie sociale. Wahalek débrouillé, life pour banal. Sur les rythmes traditionnels, Dakar bouge. On a les simples pour Dakar. Loin des soucis, loin des histoires. Immédiat, il n'y a pas de lézard. On y va sans visa, prêt pour le départ. Je prends mon billet direct, direction Paris-Dakar. C'est une presqu'île sur le bout de l'Atlantique. Au bout de melting pot de couleurs avec un people authentique. Sous les palmiers, c'est les cocotiers, le sens de l'hospitalité. Allô, c'est pour confirmer un départ, un billet aller simple pour Dakar. Welcome au pays de la Teranga, où la ville bouge au rythme de Sandaga. Siège de tous les débats, la rue est vers le CFA, et la devise des Banabana. Well, l'hospitalité, toujours d'actualité. Les gens cohabitent cool dans les quartiers, se donnent la main, signe de fraternité. La beauté de nos femmes est une réalité. On a les simples pour Dakar, loin des soucis, loin des histoires. Appelle une compagnie et prends rencard. Je prends mon billet direction Paris-Dakar. À tout méga, destination Sénégal. Embarquement immédiat, et y'a pas de lézard. On y va sans visa, prêt pour le départ. Boulouac, ta gueule ce billet Paris-Dakar. J'ai plage, la crème glacée à fondu. Dans la bouche, belle et sage, de fille, je nage. Et sans maquillage. Et toi, confondu dans la béatitude de l'image. Tu fais qu'un homme de plus qui se cogne au fond du coquillage. Malgré les fièvres, le sourire aux lèvres. Comme le jour qui se lève, on se livre, on se lore. Bip, bip. Le feu rouge débloque en jaune et black. Les taxis actionnent, Dakar en action. Ici, y a plus de 10, maintenant c'est Sering Bay. C'est le Sénégal, ça sent bon, tu rails. Les femmes sont en pagne, tout le monde est en paix. Loin de la France, dans ma tête, c'est l'île de Gorée, c'est taf. Staff, carapit, passe, passe, coroban, loin des embrouilles, carabine, des tasses, Sicile, Islam, Daraji, Saman Bokdia, Jeff White, au Sénégal, j'ai des potes. Ahí estamos en Radionautas por la 94.7. Emitiendo desde aquí, desde el barrio Don Orione, exactamente desde la manzana 33. Estamos ubicados al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto. Y bueno, muchas formas del lenguaje, en el lenguaje común encontramos referencia que asocian a lo negro o a lo ilegal, por ejemplo, ¿no? Trabajás en negro o en blanco, por ejemplo. Sos la oveja negra de la familia o tuve un día negro. Es común escuchar la palabra también quilombo para referir a un lugar desordenado o caótico, cuando el significado original de la palabra de origen africano es campamento. Y en este marco, el lenguaje nunca es neutral. Por ejemplo, si mencionamos la llegada de los españoles a nuestro continente, ¿cómo lo decimos? ¿El descubrimiento de América o la invasión a América? Y esto implica un posicionamiento frente a la realidad. Si empleamos invasión, estamos reivindicando la otra mirada, la de los europeos. Nuestra mirada, la de los dominados, es por el invasor. Los invasores nos impusieron a lo largo de la historia también su lenguaje. Hoy la mayor parte de los medios de comunicación están trabajando con el diccionario de los sectores dominantes. Y eso lo vemos hasta nuestros tiempos, ¿no? Sí, el ejemplo de quilombo es un ejemplo perverso, ¿no? De comunidades que se organizaban de manera autónoma para resistir a la colonia y que hacían una actividad permanente, incluso comerciando con las metrópolis coloniales, ejemplos de organización, y han ido degradando la palabra con el tiempo hasta transformarla en ejemplo de caos, ¿no? Y el insulto negro, que es tan común, ¿no? El otro día salía una encuesta en los diarios que habían hecho una investigación sobre los insultos más comunes en la escuela secundaria, y el que se llevaba el primer galardón era negro de mierda, ¿no? Como este insulto tiene raíces también en la época colonial. Incluso cuando la comunidad africana o afroargentina, que era tan numerosa, por ejemplo, en los años de la independencia, en 1810, el 30% de la población de Buenos Aires era negra o mulata, y lo siguió siendo en porcentaje importante durante casi todo el siglo XIX, hasta que vino el aluvión de los inmigrantes. Pero una vez que la comunidad se dispersa y deja de reconocerse a sí misma como tal, se llega a plantear incluso su desaparición, lo cual también es una gran confusión. Pero el insulto se mantiene y es después aplicado a todo aquel que no representa los estándares o estereotipos del blanco dominante. Sí, decíamos que hoy se siguen utilizando palabras, ¿no?, con ese mismo sentido, y una de ellas fue la que se utilizó en el último conflicto con las patronales del campo, ¿no?, donde se hacía referencia a la palabra campo, ¿no?, con una distorsión que abarcaba que el conflicto del campo, pero realmente era de un sector del campo, en este caso los sectores más pudientes y que eran los patrones del campo, los dueños de los campos. Claro, ese conflicto que estuvo intensificado por los medios, que fueron arte y parte, ¿no?, de ese enfrentamiento político y simbólico, saltó el tema del racismo por primera vez en muchos años, ¿no?, en una sociedad donde los caretas tienen demasiado espacio y se habla de que es una sociedad no racista, demostró, ¿no?, en la polarización que se producía, expresiones de mucho racismo, ¿no? Que bueno, tuvieron su imagen más fuerte en el momento en que Luis de Lía le aplicó una piña a un blanco rubio que iba a hostigarlo, y los insultos sobre negro, los chistes sobre negro empezaron a aparecer por todos lados, ¿no?, demostrando que hay una deuda con el origen argentino, con las raíces negras, ¿no?, de la argentinidad. Sí, exactamente. Bueno, y ya nos quedan pocos minutos para el mediodía, así que ahora nos escuchamos algo de música y después nos vamos a la tanda musical, ¿no es así, Miguel? Ritmo Negro. Ahí va, música afro-boliviana, la que vamos a escuchar ahora. Música